bien ubicada. También estoy esperando la herencia de mi papá, 5 fincas de ganado que me la tiene que dar. Soy un hombre millonario, los demás son pendejas. Soy un hombre millonario, los demás son pendejas. Si no tiene motivo para criticar, deja un video tranquilo y no diga nada. Si no tiene motivo para criticar, deja un video tranquilo y no diga Y también tengo un velero para pasear por el mar. A nadie presto dinero porque no quieren pagar. Consigo lo que yo quiero, los demás son pendejas. Consigo lo que yo quiero, los demás son pendejas. Si no tiene motivo para criticar, deja un video tranquilo y no diga nada. Si no tiene motivo para criticar, deja un video tranquilo y no diga nada. Así todo flacuyento, yo soy el manda callar. Me respetan y respeto, me tienen que respetar. Consigo lo que yo quiero, los demás son pendejas. Consigo lo que yo quiero, los demás son pendejas. Si no tiene motivo para criticar, deja un video tranquilo y no diga nada. Si no tiene motivo para criticar, deja un video tranquilo y no diga nada. ¡Vamos, Manuel Carranza! ¡Acaba con los cajeros! We'll be right back.